que más gente de los Lirios. ¡Frente a frente! Como aquella vez, solo tú y yo, volvemos a hablar de nuestro viejo amor. Cuando te dije, no, mi amor, no puede ser. Como me arrepiento, hoy quiero volver. Amor, yo me reí, sin embargo estás aquí. Son las vueltas de la vida. Y a cara a cara te juraba por mi vida que ya no podía ser. Que diría, hoy me siento frente a ti. Yo te un día prometí que ya nunca volvería. La mirada de vergüenza, porque sé que como amigos ya no podemos seguir. A ver cómo dice, frente a frente.